Drage. Ikone. Iba mi ikone. Kana te manga mponsa bede. Kana nga jive mi. Galun tike jarake, galu maniye wo. Galun tike kone che, galu maniye sa. Galun tike togula, galun da blasa. Ne chien fo tara wale ne te sonima. Ako katara dugu dola ye. O dugu shede nunga boni barama ye. Sheba koro mana ale nyena. Galun tike jarage galun da blasa. Fombala kauka galun tike da blasa. Ne chien fo tara wale ne te sonima. Ako katara dugu dowere la ye. O dugu che suru nunga jani sebe ye. Kache jamba umana ale nyena de. Galun tike malen galun da blasa. Ne chien fo tara wale ne te sonima. Galun tike kanun te galun da blasa. Ako katara dugu dowere la ye. O dugu pasa denunga boni mogoni finye. Nangereke kolu mana ale nyena de. Galun tike togola galun da blasa. Galun tike njai galun maniye sa. Kwale tara dugu dowere la ye. O dugu wulu denunga boni misiye. O misi ba koro umana ale nyena de. Galun tike kone che galun da blasa. Ne chien fo tara wale ne te sonima. Tomate que le ha dado a tu socio de más. Jara, Kone, Male, Fomba, Yai, Kanu.